Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí y el viernes también en vivo a la medianoche. Es gratis, pueden venir, los estamos esperando. El día jueves, o sea mañana, en el Teatro... De la Comedia. ¿Qué? ¿De Rolón habla usted? Sí, hablo de Rolón. En el Teatro de la Comedia se va a presentar. El Teatro de la Comedia, que queda en la calle Rodríguez Peña, casi esquina Santa Fe. Voy a mirar la hora porque me la rectificó Rolón. Dice, a ver. ¿Qué le dijo Rolón? Hoy tuvo sesión. El horario es de jueves a sábado a las 21 horas y el domingo a las 20:30. ¿Y qué había dicho? Dicho cualquier cosa, vio cómo es Rolón. Esta es la obra Historias del Diván, sí. Pero es una obra teatral con la actuación de Gabriel Rolón en el papel de himself. Sí. Ahora, ¿y los pacientes no son los pacientes, son actores? Sí, son los pacientes. No, ¿por qué le atiende actores? Pero casi todos los actores se atienden con Rolón, que ¿sí? es lo que queda bien. Y entonces él aprovecha y dice, yo no te cobro, pero vos trabajame en la obra. ¿Pero cómo va a estar en la obra? En la obra, qué sé yo, ponerle todos esos tipos. ¿Contando todas las cosas, todo? Sí. No. Son las mismas historias de ellos. Si no, no serían actores, si no les gustara que la gente conociera sus cuestiones privadas como públicas. No, a muchos actores no les gusta que se sepa sus ¿cómo cosas que privadas? No? Por eso van a fechoría, a que no... No, bueno, a que nadie vea lo que hace. Bien, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se escapó una boa en Banfield. ¡Qué miedo tengo! Somos sospechosos. Máxime, ¿qué tal, Máxime? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Me llamo Máxime. Máxime, teniendo en cuenta que nosotros estuvimos en Banfield y que ahí donde estábamos sentados nosotros, por ahí pasó la boa. Yo pienso en eso. ¿Y qué? Se me pone la piel de gallina, se me pone. ¿De gallina? Sí, pensando en que a lo mejor estuve sentado en la misma silla en la que horas después se deslizó este espantoso batracio. Sí, no, bueno. Los ciudadanos de Banfield... Sí, están todos con el corazón en la boca. No sé si con el corazón en la boca, pero están consternados con esta situación. Pero además, consideran a los integrantes de este programa como sospechosos, porque... Evidentemente. No había boas en Banfield. ¿Pero por qué no damos primero datos? Los datos concretos son... ¿De dónde se escapó la boa? Un serpentario clandestino. ¿Cómo me gustaría tener un serpentario clandestino? Un tipo. Un butantán oculto. Un tipo que tenía varias de estas rastreras, entre ellas una boa, y las fue a contar hoy a la mañana. No, le faltaba una. Las contó. ¿Cuántas tenía? La gran. No trascendió, como dicen. No trascendió. La grande se le escapó justo. La grande y la boa, la peligrosa, porque claro, las otras... Claro. ¿Y por dónde se pianta una boa? Digo, para todas aquellas personas que tienen en su casa, las que tienen en su casa un serpentario clandestino, para que por lo menos no se le escape la boa. No, pero la boa... La boa que se aviva de su condición abre una puerta, el picaporte. ¿Quién es? La boa. Porque hace fuerza, descubre que enrollando puede romper barrotes de madera. En general se escapan por un agujero ya previo, ¿no? No, pero acá ¿cuánto no medía esta boa? Atención, para muchas personas que viven en la zona sur, en Banfield, están llamando desesperadas, bueno. ¿No? Es verdad, me hace así con la cabeza un borracho. Creo que mide 4 metros. ¿4 metros? Póngale. Y esto podría ocasionar la muerte de muchísimas personas, ¿verdad? No, es la famosa boa constrictor. Y sí, claro. Aquella serpiente cuyo protocolo consiste en enrollarse alrededor de un cristiano, apretarlo, esperar a que los huesos hagan cric, cric, interpretar ese ruido como indicio de la ruptura de todos los huesos, sí, un rompenueces. Y luego ingerírselo como un pollito deshuesado. Sí, pero entero, ¿eh? Después la boa toma la forma de la cosa que se tragó. Como el principito. Es muy fácil saber lo que acaba de tragarse una boa, porque es, la boa toma la forma, claro, de lo que acaba de tragar, que es la naturaleza, etcétera. Y algunos seres perversos observan a la boa haciendo la digestión y hacen apuestas acerca de qué es lo que comió, porque hay formas que se parecen. Formas difíciles de conjeturar. Por ejemplo, claro, si una boa se come un triciclo, desde fuera la forma resulta un tanto confusa. Claro, puede decir se comió de tres patines. Sí, es difícil, es difícil. Bien, ¿y qué hacen las autoridades? La están buscando, la están buscando. Atención. El tipo dijo: a todos nos comió una boa. Todos somos una boa. La están buscando ahora por Banfield, pero ya a estas horas están buscando por todas partes. Porque claro, la boa podría estar. Me imagino grupos de vecinos que se reúnen para ir a buscar boas. Mire, ¿cuál es la mejor forma de buscar una boa? Para mí, con una linterna. ¿Por qué con una linterna? Porque es de noche, señor. Bueno, sí, pero por eso si que... fuera de día, admito que sería un poco absurdo ver un piquete de vecinos con una linterna. Dice, ¿qué están buscando? Una boa. Yo creo que debe haber, estoy arriesgando una posibilidad. Sí, por favor. Total, esto es una radio. Debe haber una especie de cebo para boas. Claro, como el queso para los ratones. Claro, que las atrae, o la boa en celo. ¿La boa tiene celo, no? Como lo ¿tiene qué? ¿Tiene celo? Según. ¿Cómo según? No. Según. Los mamíferos tienen pareja. Celo. Los celos no son una cosa que se tiene o no se tiene. Depende de la conducta de tu pareja también. No, pero digo, yo no soy celoso también, pero mi novia, digo celo. Basta un mínimo gesto para interesarla. Digo, si tiene algún celo, una etapa de celo. Ah, una etapa de celo en ese sentido. En la que se celebra. Más animal, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque a lo mejor la boa anda buscando un boho. Un boho. Un bú. Que cumpla sus fantasías. Claro, no tiene fantasías la boa, es todo realidad. Así es, la realidad, ¿no? La realidad más. ¿Y qué queda? Si al sexo le sacas la fantasía, ¿qué queda? Una boa. Un huevo de boa. sí, no se hace el bocho, la boa. Bueno, pero he leído que los vecinos de Banfield no abren la puerta a nadie. No. Por temor de que sea la boa. Sí, pero ¿sabe lo que es? Muchas veces se hace pasar por vendedores de rifas, no, bomberos, sí, mormones, etcétera. No, ¿cómo se va a hacer pasar? Es muy difícil eso. Ahora, es verdad lo que usted señala, que la gente está cerrando puertas, ventanas, rendijas, sí, todo, sí. Pero ¿quién es? Nadie, estoy clavando la puerta para evitar que... Al rato, cuando ya cerró todo, el ciudadano de Banfield se pregunta, ¿y si la tengo adentro? Ah, sí, sí. Usted se encerró solo, sí, sí, en su propia trampa. Eso es un argumento clásico del cine americano, ¿no? Cerramos con toda clase de códigos, bla, bla, bla, y finalmente el asesino, en este caso la boa, está dentro, lo sí, tenemos sí, dentro, ¿no? Como se dice vulgarmente. Sí, sí. Y entonces ya es tarde para estar desclavando. No solo tarde, sino que estás en una situación peor, porque ni siquiera vos podés huir. No, no. Porque te encerraste. Sí, se encerró. Te encerraste vos mismos. Sí, bueno, no, vos mismo. O quizás dejó a alguien también de su familia afuera. Mire, se le quedó a alguien afuera, le quedó su cuñado afuera. ¿Y qué me importa? Pero ¿cómo que le importa? Ahora, según, ¿la boa la tengo adentro y el cuñado afuera? ¿Cómo es eso? Y no sabemos, no se sabe. Claro. Porque la boa no entonces, aparece. ¿Qué me aconseja? ¿Cerrar o no cerrar? Yo creo que hay que cerrar, pero tener un salvoconducto para huir en el caso de que la tenga adentro. ¿Con qué se mata una boa? Hay veneno, buenas tardes. Con un escobillón. ¿Con un qué? Un escobillón. Usted se lo muestra, se lo pone en la boca. Sí. Se lo muestra así. Y ella, pobre boa, ¿no? Pero se lo va tragando. Sí. Porque veo que como lo aspira, se va contorsionando y... Y va tomando forma de escobillón. De escobillón. Y de atrás el escobillón. Forma que ya tenía, por otra parte. No hay cosa sí, más fácil para una boa que tragarse un escobillón. Después le puede ir metiendo otras cosas, porque... No, el escobillón no es una buena política, no. Entra todo ahí. Pero la boa no le salta, ¿eh? Lo va enrollando. No, ¿cómo es? Sí, para mí sí, te enfrenta, te desconoce. No, bueno, no lo conoce. ¿Cómo? ¿Al tipo del dueño, al que la tenía? Al dueño sí, al tipo sí. Comía de su boca, de su mano. Sí, no sé qué le daba, conejo, no sé qué le daría. No sé, pero se los daba así. Pero un día lo desconoció. Cuidado con la boa cuando le agarra la rabia o algo así. ¿Tiene rabia la boa? No sé qué tendrá. Pero un día el tipo la va a alimentar con unos pequeños conejos, sí, osos de peluche, y la boa lo desconoce, y ahí es cuando le hace frente. Le hace frente así, psst, esa cosa así. ¿Pero qué? No hace ps. ¿Cuándo hace ps? Siempre, la boa. No, yo nunca escuché a la boa hacer ps. Es el ruido que hace la boa. La boa es guardiana. ¿Qué va a ser guardiana la boa? Porque viene un chorro, ve la boa ahí. Sí, no va a entrar. Vas a saltar para robar gallinas. Primero, el que tiene una boa no tiene gallina. Por lo general porque no. Porque la boa se las come todas. Bueno, lo que sea. Y no ataco, yo no asalto una casa con una boa. No, por supuesto que no ataco una casa con una boa, pero no quiere decir que la boa sea guardiana. El tipo estuvo hablando en un canal, en el canal de Crónica. Sí. Dice que... Y muchos vecinos. Dice que la boa andaba siempre suelta a la noche y el tipo la soltaba. ¿En serio la soltaba? Sí. Una suelta de boa. Y entonces por ahí los garroneaba a los diarieros, todos. ¿Cómo los va a garronear, señor? Cuando pasaban los carros, le siseaba entre las patas de los caballos. Es brava la boa. No, sí, ¿de dónde proviene mayormente? ¿Del Asia? Sí, creo que sí. No lo sé. Pero acá no hay boas, las trajo este señor. Este señor seguro que fue de vacaciones. No, quizás se trajo un huevo. Ah, y lo empolló él mismo. No, bueno, no sé. Sí, en esas noches que uno no sabe qué hacer, esas noches de invierno, dice, voy a empollar un poco el huevo de la boa. No, porque usted... Y una noche entre las noches nace una boa sí. Y te dice, mamá. Porque usted no sabe qué es. Yo le pongo acá sobre la mesa un huevo. Sí, ahí mismo. Y... Le pregunto. Sí. A ver, ¿de qué es este huevo, Dolina? ¿De Pascua? No, señor. No sé. Bueno, no sabe sí, nadie. Claro, nadie no lo puede saber. No, nadie lo puede saber. Y de pronto de ahí le sale una de estas sujetas. ¿Y qué hace la fuerza pública? Bueno, por ahora la están buscando. Yo igual no quiero alarmar a la población. Yo sí. No, bueno. Pero no sé si usted recuerda. No. Que hace algunos... Espere que le voy a decir qué. Hace algunos años, en este mismo programa, que se atreve a estas cosas, habíamos hablado de un puma que estaba por la zona de Vicente pero López. Pero yo prefiero un puma y no una boa. Bueno. Yo. No, pero no es preferir. ¿Usted qué prefiere? ¿Que no se prefiero. Un puma o una boa? No prefiero nada. Yo un puma. ¿Por qué? Yo no prefiero. No sé, tengo que preferir algo. No tiene que preferir. No sé, porque sí. Yo prefiero que no me coma nadie. Ah, bueno, pero esa no era una posibilidad. Bueno, sí, pero es una... Si usted le dijera, mire, ¿lo va a comer un puma o una boa? Esas son las que tiene. No puede elegir sacarse la lotería. No, bueno, pero... ¿Es comido por un puma o por una boa? No, yo no respondo a esa... Bueno, entonces elegimos nosotros. No, ¿cómo elegimos nosotros? Yo no respondo. Lo voy a hacer comer por la boa porque el puma ya lo eligió el otro señor. Ahora, nunca apareció el puma. Y a esta altura... Eso pues, quiere decir que... Me parece que estamos frente a un caso... A un caso, digamos, de invasión masiva de fieras en la zona sur. Boas, sí. Pumas, siga usted. No. ¿Hasta dónde vamos a seguir? No, bueno, no sé. ¿Hasta dónde tenemos que soportar la invasión de fieras en la zona sur del Gran Buenos Aires? Bueno, no es Estamos así. Cansados de boas, de pumas y de todo lo que viene después. Que bien sabemos lo que es. ¿Pero qué es lo que viene después? No importa. No, bueno, no, hay que aclararlo. No importa. Además, lo del puma fue en Vicente López, pero a esta altura puede estar en Banfield. El puma. Puede estar en Banfield, sí. Y la boa puede haber estar tenido en Vicente López. Sí, la boa. Y vos estás preparándote para cubrirte de un puma y te ataca una boa. Sí. Eso es lo peor que te puede pasar. Además, la boa, en línea recta, se desplaza a una velocidad, pongamos, de 10 kilómetros por hora. Es muy rápido. No, no es muy rápido. 10 kilómetros por hora no es rápido. Pero para hacer una boa... ¿Sí? Me parece que es muy... ¿Quiere decir que usted le gana una boa? Sí, claro que le ¿Sí? gana. ¿Sí? ¿Le gana? Corriendo, sí. Entonces, ¿de qué se preocupa? Pero no, bueno... A mí me preocupa el puma. El puma va más rápido que un señor. Bueno, sí, pero si usted quería comerse, ser comido por un puma... Sí, recién. Pero ahora es que me persiga, no que me coma. No. Pero usted juega como los chicos, las preferencias... No, no es así. Estamos en un tema de servicio público. Si la boa empieza a poner huevecillos... Ese es el problema. Y empieza a reproducirse, y el día de mañana tenemos dos boas, y después y tres, cuatro, y ocho, y 16, y 32, y 64, y 128. Sí. ¿Eh? ¿A dónde vamos a parar? Bueno. Hasta llegar a 2 a las 64 menos 1 boas. Mire. Que son las boas que prosperarían si tuviéramos un tablero de ajedrez y duplicáramos las boas 64 veces. Bueno, bueno, puede darse la posibilidad, pero mientras tanto se le van muriendo otras boas. No, ese no es un cálculo que estemos haciendo. De todos modos, es una alarma. Es una alarma para la población, pero no hay que entrar en pánico. Si usted ve algo raro... Lo peor que puede pasar es el pánico, ¿no es cierto, doctor? Y sí, porque... No. Sí, pánico, no, bueno... Realmente, por ejemplo, si entra un puma aquí, el pánico no es lo peor. Lo peor es que te agarre el puma. Bueno, sí. Yo prefiero tener pánico, que más o menos me la aguanto. En realidad tengo pánico no menos de una vez cada dos días. Bueno, está bien, pero nosotros estamos hablando... En cambio, pumas, lo que se dice pumas, no me comen. Por supuesto, pero el pánico le hace alucinar pumas. No, señor. Y la alucinación de pumas hace que llame a los bomberos. No te hace alucinar nada. Te corre un puma, te agarra pánico. Así funciona. Así funciono yo, al menos, señor. Bueno, usted porque es una persona... A veces tengo pánicos, aunque no esté el puma, pero no porque lo alucine, sino porque me parece que en una de esas viene. Mire, no, nosotros estamos teniendo infinidad de llamados. Sí, sí. Que nos dicen... Y ahí nos hacen gestos de la producción de que están explotando las líneas. Sí, están explotando. Pero por otras razones, por falta de mantenimiento. No, hay gente que escucha un ruido y dice, me parece que tengo la boa en mi casa. Ah, sí, sí. Y vengan a ver, vi una sombra que pasaba. Ah, la boa, seguro, señor. Bueno, no. Dice la persona que atiende el teléfono. Se necesitan más datos, más precisión en los datos, para que vaya una cuadrilla. Claro, por ejemplo, algo se me enrolló alrededor del cuerpo y mis huesos empiezan a crujir. Sí. Entonces ahí, bueno, por favor, deme la dirección, señora. Y ¿qué dirección es? Curapani. No, me imagino que habrá un servicio de emergencia. No estamos preparados para eso. No estamos preparados. Es como si hubiera un volcán en Buenos Aires, una erupción volcánica. No estamos preparados acá. No, especialmente porque no hay volcanes. Claro. Pero sí boas. Pero ahora tenemos lo de la boa. Entonces, bueno, habrá que hacer un curso para ver cómo se actúa frente a las boas. Pero esto va a demorar hasta que formemos gente preparada. Sí, ya las boas... Cunden las boas por todas partes. Están con las boas por el piso. Sí. De todos modos, es, me parece, una señal para denunciar si usted tiene sospechas de que su vecino tenga un serpentario. Claro. En su casa. Porque hay muchas personas que tienen serpentarios clandestinos. Bueno, entre ellos Gillespie. Bueno, Gillespie lo vendió el serpentario, me parece. ¿Sí? Me parece que lo había cerrado. ¿Vendió el serpentario o vendió la serpiente suelta? Ah, bueno, no lo sé. Eso no lo sé. Yo sospecharía de Mario Mactas. Por eso creo que, ya que hay tantos agujeros en las paredes, se puede observar la conducta de Mario Mactas, que se ha negado a tres censos, lo cual justamente ya lo pone para que en un no lugar de sospecha. El criadero, sí, señor. De espantosas boas, como así también de anacondas. También las debe tener adentro. Y otros espantosos roedores. Sí, señor. Por eso creo y propongo ir con la fuerza pública. Claro, que se le haga un censo obligatorio. Sí, sí, forzoso, forzado. Claro. Y le tiramos la puerta abajo y claro, porque se entregue. No queremos ser ingeridos por sus boas, señor Macta. Sí, señor. Porque el día de mañana se le escapa una boa, por cualquier lugar se puede escapar. A cualquiera se le puede escapar una boa. Sí, sí. ¿Y mañana? Y más a Mario Macta. ¿Y qué le parece? Bueno, estoy aterrorizada. Sí, sí, le digo. Estoy verdaderamente aterrorizada. Cuidado, aquí la gente ya no sabe si permanecer en este galponcito. No, porque en la calle es peor. En la calle es mucho peor. Bien, producido ya el efecto de pánico que deseábamos. Sí, señor. Podemos ya hacer una pausa. Nos despedimos así. Y, sí, nos despedimos de este bloque anunciando que vendrá el siguiente. Sí, ese. Es casi, tenemos la casi certeza de ¿no que será así? ¿Sienten ustedes ahí en las mesas que algo les roza? Miren por abajo. Este, ¿no? Algo que se desliza, algo untuoso. ¿Y qué hace? Fíjense, por favor. En sus casas también. Pausa.